nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo les va? Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Nosotros y los Medios, sábado 26 de noviembre. Un calor. La calor que hace, diga Bea. Hay como un espíritu fin de añero tremendo ya. ¿Qué es un espíritu fin de añero? Y así como con mucho, mucha ebullición y con ganas de mandar todo. O sea, bueno, eso, pero yo lo tengo desde el 2 de enero ese espíritu, más o menos. Pero la calor está brava. Pero bueno, no nos vamos a quejar de calor en la inminencia del verano. No, claro. Si no, no vamos a aparecer a otro tipo de emisiones radiales que se quejan. Es que yo quiero, todas las mañanas es que yo quiero decir cosas de importantes en radio. Entonces, una de ellas es, ¿qué calor? Usted quiere quejarse como Magdalena Ruiz Iñazú. Encontró lo que va a hacer hoy. Encontró en la calor una causa justificada. Voy a presentar a los conductores de este programa. Preséntelos. Bueno, aquí tenemos la voz de Gustavo Gordillo. Mucho gusto, mucho gusto. Vos. Lo presento a toda la audiencia y el señor Gustavo Bulla también en esta mesa. Lo mismo digo. Acá estamos. Entonces Martín Gómez está ahí del otro lado, inventando este programa. ¿Quién más? Y allí en La Plata, Ivana, bueno, Casas, gente... es quien arrancó la voz cantante de este programa, Juan Natale está en La Plata, me dicen aquí, me soplan. Y Perla Damuri. Le mandamos un abrazo a la distancia. Un abrazo a Juan y un beso a Perla. Sí, Perla, no se confundan. O viceversa. Perla en la locución y allí en la producción seguramente Gustavo Tenaglia y Lorena Calcopietro. Como siempre, en el team habitual de Nosotros y los Medios. Que, como ustedes saben, se trata de contar, pensar, reflexionar, criticar, lo que ocurre en la semana en los medios de comunicación. Y muchas cosas ocurren en los medios de comunicación, muchas cosas se le ocurre a la gente que hace este programa para decir, pero si se le ocurre a alguien que está del otro lado del dial, ¿qué pasa? Vamos a habilitar algunas vías de comunicación. Tenemos una línea telefónica gratuita, el 0800-222-1270. ¿Cómo es? 0800-222-1270. Los tres patitos, 1270. No le complique, están anotando del otro lado. Triple dos, tres patitos, decilo. 0800-222-1270. Ahí va. Correo electrónico, nilmedios@gmail.com. nylmedios@gmail.com. Y por Facebook nos pueden buscar también como Nosotros y los Nos los Medios. Y el blog es nilmedios.blogspot. 20 años que hacemos este programa, el mismo blog, el mismo, sigue equivocado. Deje escuchar. No, estaba pensando en voz alta. nilmedios.blogspot.com, entonces. ¿Cómo es el mail? Diga, vea. Correo electrónico. No me venga con palabras extranjeras, por favor. Muy bien. nilmedios@gmail.com. Bien, bien. Allí pueden comunicarse. ¿Y el teléfono cuál era? 0800-222-1270. Pero la audiencia. Ahora llamo. Lo saben de memoria. ¿Y cómo se llama este programa? Bueno, vamos a empezar. Rapidísimo. Terminemos con este paso de comedia. Programa número 63, Bulla. 63, ¿qué es el 63? El Casorio. El Casorio, bueno, entonces yo me retiro porque yo no quiero saber nada. No, porque aparte es ilegal, usted ya está entrampado en esas cuestiones legales religiosas, ¿o no? No, por eso le digo, le he escapado sistemáticamente toda la vida y ahora me ven a hacer el programa del Casorio. ¿Y por qué será el Casorio? Lo enganchamos, Bulla. Es que en realidad la relación de los números de la quiniela con los sueños es una cosa muy curiosa. El casamiento debería ser el 17. Claro. Casamiento. O el 14. O el 14 también. La cafúa. Sí, la cafúa. Cuando no, el 13. número 63, decíamos, el casamiento es el sueño que corresponde al número de programa que estamos haciendo. 63 programas, es una banda. Y vamos a comenzar con contarles. A ver, allá por 1863-64, un religioso inglés llamado Charles Dodgson, que entre su historia le gustaba mucho sacar fotografías, sobre todo sacar fotografías de niñitas, algunas de ellas en paños menores. Ajá. Tenía ese. Le gustaba eso y se le encontraron algunas fotografías de niñas. Algunas, otras parece que las devolvió, las quemó, se las regaló a la familia. Vaya, en aquella época no existía ni Facebook ni nada de eso. Se usa ahora para esos menesteres. No lo publicaba en ningún lado, por suerte, pero las tenía él, el reverendo Charles Dodgson. ¿Era reverendo también? Era reverendo, sí. Era diácono, exactamente. Bueno, pero tenía algo que ver con la religión. Claro, no era diácono. Bueno, era diácono. Parece que 100 años después y más de 100 años después, ¿no? Ahí lo tenemos a Grassi dando vueltas. Sin más ni menos. ¿Cómo decía recién? El diácono. El diácono Charles Dodgson, me había olvidado la palabra. Que le gustaban mucho las niñitas y los niños. Un día va con una familia a pescar, qué sé yo. Esta familia tenía una niña llamada Alice Liddell. Y en medio del bote le dice, bueno, se pone a contarle un cuento, este Dodgson. Le cuenta toda una historia. La pequeña queda, iba a decir otra palabra, la pequeña queda encantada por esta historia y le dice, por favor, escríbimela. Así que cuenta la historia que Charles Dodgson a la noche se jode y de una tirada hace el manuscrito que le regalará en la Navidad siguiente a esta chica Alice Liddell. Es la historia de una chica que se llamaba Alice, precisamente. Alicia. Y bueno, empezó a circular este manuscrito, le gustó a mucha gente, entonces lo llevó a un editorial. Y un día como hoy, un 26 de noviembre, pero de 1865, se publicaba entonces por primera vez la obra de este muchacho Charles Dodgson, que como seudónimo usaba el de Lewis Carroll, como Alicia en el País de las Maravillas. Luego del éxito arrollador de esta cosa, escribiría y publicaría Alicia a través del espejo. Esta es la historia de la efeméride que queríamos comentar. 1865, un día como hoy, Lewis Carroll o Charles Dodgson publica Alicia en el País de las Maravillas por vez primera. Mucho más acá, esto es 38 años más acá, en 1903, pero más acá en la geografía, le cuento, Bulla, Casas. Sí. Nace un niño que se iba a dedicar a la música, ya que el padre así lo incitaba. El tipo que iba a componer algunas por músicas ejemplo, importantes. Por ejemplo, el valsecito que acabamos de escuchar, interpretado nada más y nada menos que por Roberto Goyeneche. Por ejemplo, estamos hablando de don Sebastián Piana. Compositor de la música de, entre otros, Caserón de Texas. Caserón de Texas. Usted diga Mansi, y si no tiene música de Piana, es... Troilo. Sí, es Troilo. Si no es piano, es Troilo. Si no es piano, es Troilo. Que también es fácil ser poeta, ¿sí, no? No creo que tenga mucho que ver. A mí me pone. Hay que ponerle esas. A ver, a mí me pone un piano y un Troilo y yo le escribo como Mansi. Por suerte no está para comprobarlo. Por suerte no hay manera de hacer esa comprobación. ¿Sabe qué? Hay una milonga que vamos a escuchar en. A ver, ¿cómo qué está sonando ahora? Este es Zita Rosa, ¿no? ¿Dónde estará mi arrabal? Zita Rosa cantando nada más y nada menos que Tinta Roja. Tinta Roja. De Piana y Castillo en este caso. De Piana y Castillo. Resulta que en un momento Rosita Quiroga le dice a Piana. No, perdón. Le dice a Mansi: che, componeme una milonga. Ajá. Mansi le va a escribir la milonga. Dice, pero primero quiero la música, porque si no, las letras van claro. Para cualquier lado. Entonces dice a Piana, componeme una milonga que me pidió Rosita Quiroga. Piana le compone una milonga, pero le parece tan buena esta milonga, que dice no, no la vamos a dar para esto, se la voy a dar a José González Castillo, el padre de Cátulo, para que, y es la milonga del 900. Ajá. Es lo que se llama hoy la milonga del 900. Y le compone otra a Mansi, así para que es milonga sentimental. O sea, digamos, después milonga del 900 la tiene 3 años con José González Castillo, sin que González Castillo le dé mayor pelota, entonces se la vuelve a dar a Mansi y la compone Mansi también, claro, como todo el mundo sabe. Ahora la vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar Milonga Sentimental, esa maravilla, que la compuso como, como ese, un saldo, digamos, claro, de Piana. Tenía un rato libre y compuso eso. Qué pedazo de animal. Sebastián Piana, entonces, nacía un día como hoy en 1903, se moría ya por el 94, y el tipo siguió componiendo durante toda su historia, uno de los grandes artistas de la música popular argentina. 1944, nace otro grande de la cultura popular argentina. Un muchacho rosarino, él, morocho, él, con el pasar de los años, barbado, él, dibujante, él, humorista, cuentista, novelista, él, saben todos de quién estamos hablando, del enorme Roberto Fontana Rosa. Y canalla, él. Canalla, él. Rosarino hasta el tuétano. Sí. Rosarino de Rosario Central, digo. Sí, sí, claro. Canalla, y que nos ha hecho pasar de los mejores momentos, ¿no? Sin ninguna duda. Con toda su, en todos los formatos en que desplegó su talento, sea con Don Inodoro Pereira, con Bugil Aceitoso, con los chistes cotidianos y sobre todo con los cuentos y las novelas que escribió. Si este fuera otro programa, ameritaría hacer un programa especial sobre el Negro Fontana Rosa en alguna de las fechas en cuestión o en cualquier fecha, sí, en cuestión, porque es sin duda uno de los tipos más. Y ahí estamos escuchando Milonga Sentimental. Y interpretada por el mismo Sebastián Piana, en el piano, una versión instrumental. Qué lindo es esto. Bueno, estábamos con el Negro Fontana Rosa, que hacía cosas no menos talentosas ni menos importantes para la cultura de nuestro país. Un programa especial sobre el Negro Fontana Rosa estaría muy interesante. Un tipo que, bueno, mencionábamos recién, historietista, chiste. Artista, vaya, no sabe, sí, humorista gráfico, digamos, sí, así, claro, escritor de cuentos, sí, de novelas. Algunos incluso les dan dotes de cronista, porque los que suelen hacer chistes, como el Negro lo hacía todos los días, él tenía una rutina de trabajo que tenía que ver con las noticias del día, y al final del día terminaba escribiendo el chiste que mandaba primero en fax y después por computadora, porque otra cosa que lo marcó es que nunca lo atraparon las luces del centro porteño, ¿no? Nunca. Siempre nunca, siguió viviendo en su Rosario Natal. Haciendo del Cairo un lugar mítico, claro, en sus cuentos, y convirtiendo a Rosario en un lugar mítico. Digo, Rosario, el lugar de nacimiento de Alberto Olmedo, de muchos grandes. Pero es como, así como podríamos decir que a Montevideo lo pintó Jaime Rossi, cuando uno va a Montevideo con curiosidad es porque conoce la letrística de Jaime Ross. Cuando uno desembarca en Rosario es para conocer esa mítica que es del Negro Fontana Rosa. Sí, claro. Un inventor de Rosario. Sí, o un reinventó Rosario de alguna manera. 1944 nacía el enorme Negro. 10 años más tarde, en 1954, Pascual Pérez consigue el primer título mundial del boxeo argentino. Y lo consigue de una manera curiosa también. Es una historia. Pascualito linda, Pérez ha dado su escaso tamaño. Claro, un boxeador mosca o mini-mosca. Sí, de las categorías menores. De las categorías de menor peso. Que el tipo era un mendocino que peleaba amateur. Le gustaba pelear, andaba bien en eso y hacía toda la carrera amateur. Va a los Olímpicos de 48, sale campeón olímpico de 48 de boxeo, medalla de oro, papa. 48, recordemos, ya presidencia de Juan Domingo Perón. Claro. Para el 52 vuelve a competir, pero no llega a los Olímpicos porque en la competencia final, para ver si entraba él como boxeador olímpico, hay un fallo muy misterioso, muy, muy discutido, que lo deja fuera. Pascualito Pérez dice, bueno, voy a tener que entrar al profesionalismo. Se mete a profesionalismo, empieza a pelear y empieza a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Entonces Juan Domingo Perón, en 1954, le organiza una pelea con el campeón del mundo de su peso, pero sin que esté el título en juego. Ajá. Un amistoso, digámoslo así, sí, que de amistoso no tiene nada porque se suben a matarse a trompadas. Pero Es decir, el campeón pelea con uno sin poner en riesgo su título. Lo cierto es que esta pelea termina empate. Ajá. Como nobleza obliga y como se usaba en la época, el campeón dice, bueno, te doy entonces una revancha por el título. Por el título. Le da la revancha por el título en Japón y Pascual Pérez le da una salipa al japonés importantísima. Lo deja medio groggy un par de rounds, le da 15 rounds. Pelea los 15 rounds como se gana peleaba por puntos, claro. Pelea por el título, 15 rounds, pelea por puntos, gana por puntos. Y cuando termina le dedica el triunfo a Juan Domingo Perón y su frase final de la dedicatoria es lo logré, general. Es una historia muy linda, digo, ¿no? Un tipo de esta valía que estuvo... Estamos escuchando debajo del relato de esta historia de Pascualito, Milonga Triste, de Piana y cantada por Julio Sosa. Julio Sosa joven. Que se viene ahora, después sí, de Pascual claro. Pérez. Después de Pascual Pérez, que recordábamos entonces, 1954, un día como hoy, lograba su primer título mundial de boxeo allá en el Japón. 10 años después, muere el varón del tango. En un accidente automovilístico acá en Buenos Aires, ahí en la curva de Alcorta, donde está el velódromo, hay una curva que pasa por abajo del puente. Se pegó un palo bárbaro ahí y murió. ¿Pero quién lo perseguía? No sé, la noche. Era el varón del tango, me imagino, yo estaba naciendo, yo tenía... En esos días tenía un mes, así que no recuerdo tanto. No escuchaba tango en ese momento. No escuchaba tango, pero viendo la pinta que tenía el tipo, el éxito que tenía en ese momento, tendría más que una oferta nocturna, ¿no? Sin ninguna duda. Julio Sosa, quien estamos escuchando. A ver, un poquitito de Sosa. No sepa que me la nombran, si no la puedo olvidar. Milonga del 900, la que hablábamos también. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el... Una síntesis entonces de Piana y Julio Sosa en este tema, cantado por el varón del tango. Bueno, se moría en 1964, tal cual lo contaba. Joven, no más de 40 años. Uh-huh. Y un estilo de canto que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos, pero con una identidad inoxidable, ¿no? Sí, con una... Uno escucha y dice Julio Sosa. Julio Sosa. Y por otra parte, fue uno de los primeros cantores de tango que aprovechó full la televisión, porque claro, su ciclo de fama, su momento de gloria, coincidió con el apogeo de la televisión allá en los 60. De hecho, todavía se conservan algunos micros de Julio Sosa presentando, diciendo tres giladas y cantando un tango. Sí, sí. Y usted sabe que cuando se murió lo fueron a velar, corresponde a casi cualquiera que se muere, y tuvieron que trasladar el velorio al Luna Park. Claro. Porque la cantidad de gente que quería asistir a las exequias de Julio Sosa superaban la capacidad de cualquier sala. Y es lo que suele pasar con los ídolos populares, y sobre todo cuando se mueren inesperadamente a temprana edad, ¿no? Y sobre todo si estos ídolos populares también han pasado por televisión. Claro. Lo cual los hace muchísimo más expansivo. 1964, entonces recordábamos al varón del tango Julio Sosa. 20 años después, 1984, ¿se acuerda, Bulla? Usted ya no era chiquito, tenía algo más de un mes en 1984. Yo ya andaba por las nubes de Úbeda. Mira qué lindo. Imborrable frase de aquel debate, sí, ¿no? Sí, previo sí. Al referéndum. Nos estamos refiriendo al referéndum por el tratado de límite con Chile, el tratado de paz por el diferendo del canal de Beagle. Usted sabe que en 1978 había habido... hubo movilización. Una movilización de tropas de la dictadura que se suponía que casi se entraba en guerra con Chile. Desfile de las inclemencias con mis pobres ojos llorosos y abiertos. Y en la triste. El recitado de Julio Sosa sobre la comparsita. La pobreza, su canción. Recuerdan que había habido un problema grosero con Chile con el tema de los límites del canal de Beagle. Y se produce un debate nacional donde algunos querían someterlo al destino papal, el diferendo, y otros querían seguir peleándola, negociándola por las vías diplomáticas. Este gran debate nacional se termina resolviendo o caricaturizando en televisión con dos representantes de cada una de estas posturas. Uno era el canciller de ese momento, canciller de Raúl Alfonsín, Dante Caputo, y por el lado de quienes querían seguir la pelea diplomática y no entregar el referéndum al Papa, estaba Vicente Leónidas Saadi, un hombre del peronismo ya grande, con algunos problemas expresivos, sino, digamos, no mentales, pero sí expresivos. Claro. Y en donde el debate televisivo quedó bastante mal, don Vicente Leónidas. Y una de las frases de Vicente Saadi fue eso: no se vaya por las nubes de Úbeda. Pura cháchara, señor pura canciller, cháchara, le decía. Y aparte era muy gracioso el canciller, hoy todavía vivo, ¿no? Dante Caputo en ese momento venía de una residencia en Francia, con lo cual tenía un tono afrancesado al hablar, con lo cual era como un choque de culturas prácticamente, sí, ese debate. Absolutamente. Bueno, se producía en 1984 el referéndum en Argentina. Y que salió con una aprobación muy mayoritaria por parte de los que concurrieron a votar en ese referéndum, lo cual, más allá del tema específico que se trataba, también fue una suerte de espaldarazo para los inicios del gobierno de Alfonsín, ¿no? Desde luego, sí, sí. El gobierno de Alfonsín mantenía la posición de entregarse, claro, al referéndum, al diferendo papal. Claro. Y digo, hasta el año 85 tuvo mucho consenso, que tenía lo que hoy se recuerda en algunos casos como la primavera alfonsinista. Luego comenzó la economía de guerra y una cierta debacle de aquel consenso inicial. Sí, alguna gente empezamos a insultarlo en distintos idiomas. En fin, esas son las efemérides de lo que recordábamos, cosas que pasaban un día como hoy. Entonces, para que quede claro, en 1984 la gente iba a votar y se producía el referéndum sobre el tema de Beagle, sobre el tratado de límites con Chile en la zona del canal de Beagle. 1984 pasaba esto. Este es un programa con muchos firuletes. Con muchos firuletes, que es lo que seguimos escuchando a don Julio Sosa, pero me parece que no, este programa se trata de otra cosa, diga Bea. Volvamos, ¿sí?, a la actualidad. Sí, porque nos estamos yendo un poco de mambo. Y este programa se trata de hacer un resumen de lo más granado que se ha escuchado. Y granado, visto. No Roberto. Resumo Beba. Beba Granado. Lo que se ha escuchado en la última semana. Y una de las cosas que se han escuchado son todos temas vinculados a la economía, que un poco vienen de arrastre de la semana pasada, que el conflicto de aerolíneas, que la quita parcial o más selectiva de los subsidios al agua, la luz y el gas. Bueno, y estos temas siguieron durante esta semana, al cual se agregó, hay una discusión que aparentemente hacia el final de la semana, hacia el día de ayer, iba camino de arreglarse entre la transferencia de los subterráneos directamente al gobierno de la ciudad, en realidad están privatizados, pero la transferencia del contrato con parte de los subsidios y más. Bueno, de todas, sí, que al principio cosas, el gobierno de la ciudad parecía muy contento con esta transferencia. Sí, lo viene reclamando, Macri lo viene reclamando desde que asumió, que ahora no los quiere, hace más de 4 años, el propio Aníbal Ibarra lo reclamaba y demás, y ahora los quiere, pero con, bueno, ahí entre los testimonios tenemos al gran zaguero de Boca, Rolando Schiavi, sino a Schiavi, el secretario de Transporte de la Nación, que explica más o menos en qué estaba la negociación. Así que yo le diría, escuchemos y después opinamos. Bueno, antes de ir al audio, porque seguro la gente se va a desesperar para llamarnos por teléfono, recordémosles nuevamente cómo hacen. Línea telefónica gratuita 0800-222-1270. Listo. Retomamos el tema de los subsidios en este bloque, palabras más, palabras menos. Vamos a debatir el tema con Claudio Casparrino, es economista de la UBA, miembro de Carta Abierta. Claudio, gracias por venir. Está aquí Jorge Altamira, conocido por todos, ex candidato a presidente por el Frente de Izquierda, y Rogelio Frigerio Nieto, que además de economista, titular de una consultora, ha sido electo legislador por el PRO. Debe estar cansado que le digan Nieto. Él se presentó. En realidad, tu abuelo debe decirte, Rogelio Frigerio, abuelo. Yo rechazo los subsidios y me opongo al tarifazo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es estructural. El punto es estructural. El punto es que sepamos cuáles son los costos de producción. Si queremos hacer una reforma impositiva, lo que tenemos que hacer es eliminar el IVA, que es una tarifa plana del mundo igual de los neoliberales, del mundo igual de los neoliberales, del mundo igual de los neoliberales, del mundo igual de los neoliberales. ¿No es una coincidencia? Bien, Martín Redrado, que como les decía, acaba de recibir el premio al mejor economista otorgado por los bancos centrales de Asia. Martín, una primera pregunta que no tiene que ver con esta situación, sino, ¿usted se considera el último expresidente, el último presidente del Banco Central independiente? Dígame, a mí me consta que hay el gobierno, no sé si hay sectores, el gobierno, el Banco Central, Guillermo Moreno, que tiene bastante que ver con esto, considera que ha sido un éxito la política hasta ahora de controlar el dólar. ¿Qué opina usted? Ahora, ¿cómo termina esto para la gente? Porque inclusive la gente, mucha gente había planificado vacaciones en Brasil, Uruguay, Chile, y no sé si van a poder hacer de dólares, ¿no? En ese panorama, ¿cómo va a impactar el cinceramiento de las tarifas, que va a ser un golpe fuerte para la sociedad? La eliminación de subsidios, sobre todo las empresas de servicios, en algunos medios dicen, bueno, se viene un tarifazo, dicen, se viene el ajuste. ¿Qué es lo que va a pasar concretamente con el tema de tarifas respecto a la eliminación de subsidios, ministro? Esto que usted señala, y es muy importante, este uso de palabras rimbombantes que hemos estado viendo en las tapas, sobre todo de Clarín y La Nación, o en algunos programas de TN, es decir, todo el multimedio de Manieto, acá hay que ser muy claro, los argentinos sabemos de memoria lo que es un tarifazo, sabemos de memoria lo que es un ajuste, y son dos conceptos que no van a existir en este gobierno, porque la presidenta ha marcado que es un camino gradual, que es un camino en el cual no haber saltos, y tal cual usted decía que señaló de Mendiguren, esto tiene que ver también con seguir generando certezas y despejar dudas hacia adelante. Es decir que no tiene por qué, según usted, abrir una etapa de suba indiscriminada de tarifas. No va a haber suba de tarifas, lo que hay es quita de subsidios a algunos sectores. Reorientación de subsidios. Y para los sectores, digamos, más vulnerables, ¿se va a mantener esta especie de declaración jurada o se va a buscar otro mecanismo? Vamos a ir avanzando con distintas herramientas. Hoy se pone en marcha justamente la posibilidad de renunciar voluntariamente a los subsidios a través de la página web del Ministerio de Infraestructura. Pero también se va a ir avanzando con otras herramientas que, como le decía antes, no van a alterar las políticas del gobierno. Y le repito, los argentinos sabemos lo que es un tarifazo, sabemos lo que es un ajuste, no van a existir en este gobierno, son solo intentos de instalación de temas del Grupo Clarín y del Diario de la Nación. ¿Oíste esto? No se puede desconocer el problema de los costos de producción. ¿Cuál es el costo del subte? Yo que he participado, fui el autor de esta ley de reducción de la jornada laboral y me caminé todo el subte. Oiga, ¿por qué se mete en lo que no le importa? Eso ayer en la reunión por el subterráneo con el gobierno de la ciudad, que no se llegó a un acuerdo. Y un paso atrás pasó, porque nosotros fuimos con una propuesta muy muy generosa, primero con una decisión política de la presidenta de devolver los subterráneos a la ciudad de Buenos Aires, que el subterráneo, que es lo más porteño que tiene esta ciudad, sea administrado por el gobierno de la ciudad, como ya tiene un mandato de ley desde hace más de 11 años, y como fue reclamado históricamente por todas las administraciones que tuvo la ciudad. Eso hacerlo con recursos, transfiriéndole todas las obras que la ciudad, la nación hizo en la ciudad a lo largo de estos años, que es muchísimos recursos, más de 2.500 millones de pesos invertidos, terminar las cosas que habíamos empezado, como la línea E que estamos haciendo ahí en Leandro en Alén, y entregar la llave en mano, y por otro lado, durante un año, transferir el 50% de los subsidios. Y creemos que en el día de ayer fue complicado por ellos. O sea, nos plantearon un esquema de renegociación que hace virtualmente que el traspaso lo hagamos dentro de un año. Una cosa insólita que es que toda la nación, y esto por ahí hay que tratar de desmenuzarlo un poco, pero que toda la nación sea solidaria en el esfuerzo del subsidio a la ciudad durante hasta el año 2017. Sí. Lo cual ya excede inclusive los mandatos presidenciales, o sea, es un... Bueno, ¿qué le hace? Hasta el 2017 no falta tanto. No, aparte, ¿cuánto digamos, va a ser presidente Cadorna en ese momento? Claro, sí. y jefe de gobierno Mongo Aurelio. Aurelio, claro. Mongo Aurelio, que por fin se le va a dar. Qué bárbaro, ¿eh? Qué tema. Sí, el... el jefe de gobierno Macri, que cuando puede, sabe que está incorrecto políticamente, pero cuando puede se queja de cómo le usan los hospitales y escuelas, claro, ¿en qué habitantes del Gran Buenos Aires, sobre todo? Y no, incluso los hospitales se quejan de que vienen de otros países y demás. En este caso quiere que todos los argentinos garpen el subte. Yo soy porteño de nacimiento y tomo el subte una vez cada muerte obispo. ¿Qué, mire usted, ¿cuándo fue la última que tomó un subte? Y la última vez que murió un obispo, no me acuerdo cuál fue. Pero digo, con lo cual ni siquiera es una prioridad de todos los porteños, porque como se sabe, la línea del subte está, como buena parte de la obra pública en la ciudad de Buenos Aires, está destinada para ciertos barrios y no para ciertos otros. No, a ver, y si lo miramos desde el lugar macroeconómico, digámoslo así, suponiendo que tal palabra yo entienda de qué se trata. Es un problema económico de la ciudad, porque lo usan los porteños, lo usan los de Gran Buenos Aires, lo usan, no sé qué cantidad, millones de personas, sí, diariamente, pero todo eso para contribuir al crecimiento económico de la ciudad de Buenos Aires. Sí, más que nada es un transporte, como todos los transportes públicos, que se usa para ir al trabajo. Pero por eso digo, con la actividad comercial y económica de la ciudad de Buenos Aires, porque de eso recauda impuestos la ciudad de Buenos Aires, etcétera. Además, se plantea el subte como un tipo de transporte mucho más, desde el punto de vista estratégico del ordenamiento del tránsito, que no interviene en el tránsito, uh-huh, que es menos nocivo para el medio ambiente. Debería invertirse más en el subte para no, o u otro tipo de transporte alternativo, para no incentivar la avenida desde los barrios más lejanos del centro o desde fuera de la ciudad en auto hasta el centro. Es una verdad hartamente repetida que lo necesario es prolongar y hacer más ramas de las vías de subte para desagotar las calles de la ciudad de Buenos Aires, lo cual es palmariamente cierto y es casi ya de sentido común, de perogrullo, todo el mundo lo sabe, solo que bueno, las obras de subte cuestan un dinero. Y deben, ¿no?, ser las más costosas, claro, seguramente. Pero bueno, se ha hecho inversión, ahí el secretario Schiavi ratificaba que se le entregaba la última inversión que está haciendo el Estado Nacional, que es la extensión de la línea E hasta Retiro, y que eso no le costaría nada a la ciudad y demás, pero sin embargo trataron de conseguir la mayor parte. De todas maneras, hacia el día de ayer, ahora vamos a ver en algunos recortes de diarios, habría un principio de acuerdo, habrían entendido que sería una locura no aceptar este planteo que se hace. Pero también teníamos ahí, opinando sobre el subte, a Altamira, que parece que caminó por todos los túneles. Caminó por todo el subte, Altamira, caminó pobre, ¿no? Yo no me imagino ahí. Caminando por los túneles. A Don Wermus, no, pasando y, por las vías. Y corriendo cuando se le venía un tren de atrás. aparte es muy lindo esto, ¿no? Digo, los políticos te suelen decir, yo caminé toda la provincia de Buenos Aires cuando se postulan a la gobernación, por ejemplo. Claro. Yo caminé todas las ciudades del país cuando se postulan a la presidencia. Yo caminé subte, dice Altamira. Y aparte, el subte no es para caminar, Altamira, es para tomarlo. Justamente. Si usted camina, nosotros se sube, claro, baja el subte. Es, o tomas el subte, hay, o camina, hay, justamente. Hay un problemita ahí. Y bueno, también teníamos en estos temas el tema de los subsidios, donde el ministro Vudú, próximo vicepresidente a asumir, en donde planteaba cómo en algunos medios de comunicación se plantea lisa y llanamente como tarifazo, como ajuste y demás, cuando en realidad no es esa la política. Ya los subsidios fuera del tema del subte, ¿no? Claro, no, acá estábamos hablando de luz, gas y agua corriente, que se ha planteado claramente que se trata de una focalización mucho más precisa de a quién se le va a dar subsidio y a quién no. Y bueno, se abrió también un espacio a través de una página web y un 0800 para la renuncia voluntaria. El primer día aparecieron entre unos 5.000, aparecieron algunas personas públicas y notarias, empezando por la presidenta de la nación y algunos otros políticos, figuras del espectáculo y demás. Gente improbable incluso también apareció, sí, ¿no? También, ¿quién, por ejemplo? Sabrán. ¿Ya habrán aparecido? Renunciando a subsidio. Ah, eso no lo sabía. Sí. Ah, eso es una perlita. Sí, sí, hay algunas cositas ahí que parecieron. Ah, qué interesante. También apareció, no tenemos el audio, que causó alguna polémica, Beatriz Arlo diciendo que ella estaría dispuesta a renunciar al subsidio, pero no que se haga público, sino que sea anónimo y demás. Parece ser que ¿Que se lo dijo una amiga en la peluquería? No sé, no, lo dijo públicamente. Lo dijo públicamente. Y dijo que ella no quiere una medalla de lata, como sería esta. Ella quiere una de oro, de platino, ¿no? Bueno, le vamos a dar una medalla, póngase usted donde quiera. O quiere tener el privilegio de este Yabrán. No, lo que pasa es que también después se corrigió, pero uno puede averiguar de alguna manera el número de documento. Y con eso ingresar. Entonces hubo algunos. También trascendió que alguien apócrifo renunció a nombre de Lilita Carrió y demás, después se subsanó. Pero digamos, es totalmente simbólico lo de renunciar, porque muchos de ellos viven en los lugares donde no van a tener opción. Claro. Sea Barrio Parque, sea Puerto Madero o en los countries y demás. Pero bueno, no está mal que algunas personas den el ejemplo. Yo creo que Serlo no quiere que le batan la edad. Puede ser. Si me ven el número de documentos, saben que tengo 83. ¿Qué decían los diarios? Sí, vamos al respecto. Leer un título de Clarín: el plan de Cristina para correr a la cámpora del centro del conflicto. Ajá. La presidenta confía en ellos, pero cree que no tienen espaldas y son vulnerables. ¡Apa! Claro, esto es muy fuerte. Ahí es interesante lo que dijo la presidenta. ¿Cristina va a correr a la cámpora de Aerolíneas Argentinas? Tiene mucha fuerza la presidenta, pero la fuerza que le da el 54% de los votos. En la inauguración de un hangar esta semana ahí en Aeroparque. ¿De dónde salió esa información? En el diario Clarín, el gran diario argentino. El día martes, en la página 5, tema del día. Bueno, por si alguna duda le quedaba al diario Clarín, la presidenta le contestó el jueves en la inauguración de un hangar en Aeroparque, un nuevo hangar para Aerolíneas Argentinas, y señalando a Mariano Recalde, dijo: ¿lo ven al señor que está acá, el doctor Mariano Recalde? Bueno, no lo puso el Espíritu Santo al frente de Aerolíneas Argentinas, lo puso esta presidenta, con el mandato popular que tiene para designar a quien le parezca mejor para llevar. Cuenta con toda mi confianza. Ah, entonces renunció a la cámpora Mariano Recalde. Eso se llama espaldarazo. ¿Renunció a la cámpora Mariano Recalde? No. ¿Y entonces por qué dice que Clarín que Cristina echó a la cámpora del centro del conflicto? No sé, hay alguna imprecisión en la información. Que no cuaja, ¿no? No chequearon la información, no sé, algún defecto menor. Bueno, acá el mismo día hay un cuadro de situación. Sí. Que dice: 68 son los aviones que la empresa dice tener en funcionamiento. Claro, editorializan hasta en las infografías. Es una cosa que ya no tiene. Dice tener en funcionamiento. 16 son aeronaves que Aerolínea asegura que va a incorporar. 300 son los nuevos pilotos que incorporó Aerolínea. Eso es un dato duro de la realidad. Claro, eso lo dice Clarín, evidentemente. Ok, después tenemos Mariano Recalde, titular de Aerolíneas. Hemos sufrido situaciones con todo listo para salir, con el avión y los pasajeros a bordo, y el piloto mira el reloj y advierte que pasaron más de 4 horas y se baja del avión. Uh-huh. Un textual de Recalde. Y Gustavo Ferrari, diputado por de Narváez. 4 horas, yo también me bajo, digo, hermano, si no vamos a salir. Arranca esto, bueno, me bajo, lógico. Gustavo Ferrari, diputado por de Narváez. Se oculta el uso político de Aerolíneas como caja sin control. Para fortalecerla no basta con estas medias, son necesarios profundos cambios en pro de su transparencia. ¿No basta con estas qué? No basta con estas medias. Habrá querido decir medidas. ¿Cómo va a estar con esas medias? Habrá querido decir medidas. El avión no sale y yo con estas medias. Y aparte, Ferrari, ¿no? Son necesarios profundos cambios en pro de su transparencia. Medias y transparencia. ¿Qué estaba pensando? ¿O Ferrari o el redactor de Clarín que hizo esa síntesis? A ver, ¿en qué de su transparencia dice Ferrari? ¿Cómo? ¿En qué de su transparencia? En pro. También. Sí. Es todo un mensaje cifrado. Redondito. Es el inconsciente o de Ferrari. O de. Esa nota. O del que escribió eso, la verdad que afloró. Lo agarra Freud y escribe todo de nuevo. Una etapa Pink de la Freud. Nación del martes 22 también. El nuevo contexto económico, ajuste en medio del conflicto con los gremios. Anuncian un fuerte recorte en los gastos de aerolíneas. Se analiza abandonar rutas internacionales y cambiar las condiciones laborales de pilotos y técnicos. Disparate de la nación. Y sobre los subte, ¿qué decían algunos diarios sobre esta negociación? Vamos a ver, el Tiempo Argentino. Tras el ultimátum del gobierno nacional, la ciudad retrocedió y aceptaría el subte. Juan Pablo Picardo, presidente de la empresa estatal porteña de subterráneos y dirigente del PRO, tuvo que aclarar los dichos de la ministra María Eugenia Vidal y afirmó que estarán listos para el traspaso en 15 días. Bueno, María Eugenia Vidal dijo una barbaridad. Dijo, estamos negociando, queremos asegurarnos porque no queremos que pase con el subte lo mismo que con Aerolíneas Argentinas. No sé de qué está hablando. Sí, que remonte vuelo, cuando tiene que ir por abajo de la tierra. Y se lo complica toda la ciudad. Porque Aerolíneas Argentinas... Imagínese usted que se toma el subte C y aparece en Paraguay. Sí, es medio raro. Claro. Porque uno dice, yo quería ir a la estación Paraguay, no al país. Pero bueno, no, se refería a que quiso hacerse la viva, la oportunista, cuando en realidad Aerolíneas Argentinas era una empresa quebrada por un operador extranjero. Y en este caso, Subterráneo Buenos Aires no está quebrado, está privatizado hace años y no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. ¿Y bueno, qué dice Página? ¿Qué dice? Tenemos tapa de Página 12. El túnel del tiempo es el título principal. El choque por el traspaso del subte llegó al máximo nivel. Cristina Kirchner se quejó de que la ciudad quiera retrasar todo lo posible el cambio y destacó que criticaban los subsidios y hoy piden extenderlos hasta el 2017. Desde el PRO responden que no se puede hacer en 8 días lo que no se hizo en 8 años. Muy bien, entonces no hagamos nada, que es lo que suele claro. hacer Mauricio, ¿no? Dice, tengo tiempo para hacer esto, así que... Que lo haga el que pase y que no vuelva. Cadorna, es tu turno. Tanda, Tanda, me sí, me parece que es oportuno. ¿Es oportuno la tanda? Diga usted, don Martín Gómez. Ya estamos jugados con el tiempo. Vamos así, entonces. Espacio Publicitario. Soy Nora Cárpena y vamos a estar a partir de ahora todos los domingos a las 12 o los lunes a las 0 hora, como ustedes quieran, aquí para hacerles compañía. El tema es comprendernos con Nora Cárpena todos los lunes a las 0 por Provincia AM 1270. No somos nunca más. La Casa de la Provincia de Buenos Aires piensa en grande y en usted. 20 delegaciones de organismos públicos ofrecen servicios a la comunidad. Visítenos de lunes a viernes, de 9 a 17. Avenida Callao 237, Capital. O consulte al 0800-555-2722. También estamos en www.casaprov.gba.gov.ar. Una provincia grande se merecía un aire más grande. Ahora llegamos más lejos y mejor porque elevamos la potencia de transmisión y emitimos en alta calidad de sonido. Esta es la radio pública. Buenos Aires, grande. Fin del espacio publicitario. Hola, mi nombre es Elsa Antonini, te llamo del barrio San Carlos, de calle 35. Edelap ha cortado la luz en este hace un rato con semejante calor. A ver, y llamamos al 0800, no nos atiende nadie. A ver si le cortan la luz a los villeros y que están todos colgados y los que pagamos podemos tener energía. Hay criaturas, de todo, es una vergüenza. Por favor, hagan el reclamo, ustedes que pueden quizás llegar a alguien del app, ya que van a sacar los subsidios, que por lo menos hagan mantenimiento y le cobren a las villas. Por vos yo sigo estando acá. Hola a nosotros y los medios, ¿cómo le va a Gustavo? ¿Cómo anda Ivana? ¿Cómo anda Perlita de Amur y toda esa gente que está hoy en el staff del programa? Bueno, me tomo la sorpresa hoy de escuchar que la fecha del 21 había sido postergada por la posibilidad de un balotaje. ¿Un balotaje entre quién? Entre Alfonsín y Duhalde, a ver quién sacaba el 14%, ¿cómo es la cosa? Porque esto no tiene vergüenza. Sigo siendo un gran... una gran alegría tengo de ser del campo y tener los dichos que se dicen en el campo. Chancho flaco sueña con maíz y no hay vuelta que dar. ¿A dónde se le ocurre a Duhalde decir que iba a haber una segunda vuelta? Pero, ay Dios querido, bueno, dejémoslo así. Felicidad por los 63 programas y les comento, muchachos, que posiblemente a partir de hoy me alejo. Habla Jorge de Citibel. Bueno, la capital federal o la ciudad autónoma, como mejor les guste, tiene el primer presupuesto per cápita del país. Y el tercero, si lo contás por volumen, por monto total. O sea, solamente superado por la Nación y la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que lo que pasa con Macri es que Macri no se puede hacer cargo de nada, ni del subte, ni del arbolado público se puede hacer cargo. La otra vez pasé por Capital, están asesinando los árboles. Yo, qué raro, le comenté a un muchacho, digo, ¿qué pasará? Porque los árboles no se podan en verano. Y me dice, no, pasa que cayó un árbol, una rama de un árbol a una mujer. Bueno, y entonces vas a asesinar todos los árboles de la ciudad. No, tenés que tener criterio, tenés que hacerlo revisar y sacar los que están en peligro de caerse o de matar a alguien. Eso es la gestión macrista en la capital federal. Qué sé yo, la verdad, cada vez me alegro más de vivir aquí. Hola, no, los medios. Soy por esta telefonía, no puedo ni hablar, pero igual estoy acá. Bueno, sí, los estoy escuchando, me encanta el programa, muchas gracias. Porque viene bien el sábado en un ratito informarse de todo lo que pasó en la semana y con mucho criterio. Muchas gracias. Sí, buenos días, señora Rodríguez, señoras periodistas. Bueno, el hangar no se inauguró, se reinauguró porque ya se inauguró tres veces ese hangar, en el 60 y en el 72. Ahora se gastaron 1.300 millones de dólares para arreglarlo, perdón, 130 millones de dólares para arreglarlo, pero ya se había inaugurado en el año 60. Y bueno, el Ría Cristina también dio los sueldos de los aviadores, los sueldos de la gente que trabaja ahí, pero no dio los sueldos de Recalde y el segundo de Recalde, que creo que entre los dos se llevan 100.000 pesos por mes, entre los dos, entre Recalde y el segundo. Yo pienso que lo justo es decir todo hay que decir. Gracias, Naón, buenas tardes. Tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. Bueno, catarata de llamados luego del audio de los subsidios y de aerolíneas. Bueno, la solidaria Elsa de San Carlos, que no llamó al programa, sino que llamó a la radio porque se quedó sin luz. Está bien, pero le decimos a Adelab que le dé la luz a todos, lo que, claro, sí, que hagan lo posible. A todos. Incluso a Elsa. También. Bueno, Elvio, no, dejaste cortado el mensaje, ¿te vas a alejar de qué cosa? Por lo demás, como siempre, muy ingenioso y muy interesante. Muy muchas bien. Gracias, Elvio, Elvio, por el acompañamiento constante. No te vayas a alejar, ¿eh? Jorge de Citibel, también con datos precisos. Tienes razón, en la puerta de mi casa me podaron hace un mes el jacarandá. Pero no lo podan, lo dinamitan. A lo bruto, a lo bestia, la verdad que es verdad que hacen eso. Tenemos un llamado más para eso. Hay un llamado más, a ver, escuchémoslo. Hola, ¿qué tal, chicos? Los estoy escuchando muy poquito, pero espero llegar para el mensaje, son 2:50. Quería hablar sobre el mensaje de la presidenta sobre aerolíneas. Realmente, ¿qué ovarios tiene la presidenta? Yo apoyo totalmente lo que dice. Y si puchereó, como muchos de nosotros nos emocionamos, es porque nadie pone la pasión y el patriotismo que ponen ellos en hacer las cosas. Le digo, por la bandera nuestra en el aire, es Aerolíneas Argentinas. O sea que no se crean que es una debilidad, porque Durán Barba, en ese libro, quiere decir eso, que tanto van a la fuente que al final se rompe. Bueno, ella no se va a romper porque nosotros somos para ayudarla. Un beso hasta el sábado. Ahí bueno, esta era Mirta de Roma. Creemos que Mirta era... Tampoco dio su nombre. Mirta, acuérdense de dejar el nombre. Igual a Mirta ya le conocemos la voz. Sí, y la anterior que estaba fónica. No, era fónica, una difónica, pero no. Pero le agradecemos enormemente el esfuerzo que hizo para comunicarse. Absolutamente. Y a Naum le decimos que, bueno, está bien. Evidentemente han leído los comentarios de Cirieli al respecto. Algunos de ellos me parece que no maneja bien los números y tiene idea de lo que son 130 millones de dólares. Es cierto que es una reforma que se hace en el hangar, pero las reformas también se inauguran, nadie ha faltado a la verdad. Y bueno, sobre cuánto gana Recalde nosotros no tenemos idea, pero estoy seguro que no hay ninguna forma de pago que sea 100 mil para dos. No, no es el estilo en que se. De cualquier manera, amigo, 100, yo me imagino a Recalde y a. Si acá hay 100.000, ¿cuánto es? Y a su segundo tratando de dividirse. De cualquier manera, Naón, amigo, no me parece de buen gusto estar vigilanteando los sueldos de nadie, mayormente. No me parece que políticamente signifiquen nada. No sé si mañana Recalde cobra 85.000 pesos o 15.000 pesos o 800 pesos. Eso, digo, no es mi problema, no es el problema de aerolíneas, no es el problema en cuestión. Digo, los sueldos de la gente es algo que en general uno no debería meterse mal. Sí, él lo dice porque la presidenta señaló el promedio de los salarios de los pilotos. No, pero eso es una cuestión económica, digamos. Claro. Un promedio es una cosa. Si fulano de tal cobra está tanto, bien, no está bueno. Está bien, pero en fin, vamos al último audio, porque estuvo hablando Dios por la televisión, más o menos, el Dios de la televisión. ¿Héctor Mañeto? Casi. Su ahijado. Su vocero. Su vocero. Es una cosa muy rara. Adrián Suárez salió a hablar de política en el programa de Slotovías de Aitenenbaum. Está muy bien. Está si muy yo bien. El año que viene largo una tira. Ah, estoy produciendo. ¿Escuchamos las cosas que dijo? A ver. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Nos vamos a un corte. A la vuelta, Adrián Suárez en nuestros estudios hablando de política. Hablando de política. Hablando de política. De política. De política. Por favor, atención. Prometido, acá está Adrián Suárez. ¿Cómo te va, Adrián? Muy bien. Bueno, me vendiste a hablar de política. ¡Qué expectativa! No sé si tanto. ¡Aquí mando yo, carajo! ¡Firmes! Adrián, vos habrás visto, como todos, que en estos años pasó algo difícil de prever en el ambiente artístico. Hubo un montón de artistas que tomaron posición política. La mayoría de ellos, los que tomaron posición pública a favor del gobierno. Sí. Y algunos de ellos, algunos de los cuales trabajaron con vos acá mucho tiempo, con una posición muy crítica hacia el Grupo Clarín. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo pensaste ese fenómeno? ¿Qué percibís que pasa? Son momentos. Primero, en mi caso, quiero aclarar que yo lo que contrato es talento. Yo no pregunto qué pensás políticamente cuando contrato a un artista. Lo primero que pienso es qué me sirve para tal programa, y no lo ando midiendo ni preguntando, como a veces sí pasa en algunos sectores que pasa mucho en los últimos años de este país. Como a veces sí pasa en algunos sectores que pasa mucho en los últimos años de este país. Como a veces sí pasa en algunos sectores que... Hay gente que está afiliado y que me parece que es muy bien, que tiene una posición política, ideológica y piensa así. Y después hay mucho folclore y un poco de esnovismo. ¿Esnovismo de los que están encolumnados? Sí, cierto, que queda bien, gobierno, cierto, ¿no? Sí, que queda bien. A lo mejor no tiene mucho contenido intelectual a la hora cuando rascás y decís cuánto sabe de política y cómo estás parado frente a un país y las cosas que pasan, y rascás y hay poco. ¿Es solo esnovismo? No, hay gente que está afiliada al partido y tiene mucho interés y le gusta, y hay otro sector que es un poco esnovista, ¿sí? Esto se va a poner feo. Y siento que la historia argentina, en los últimos 20 años, a nivel político, se fue degradando. La sociedad en general, ¿no? Si uno lee Frigerio, Frondizi, Perón, Balbín, Alfonso, el discurso, el contenido, segura, no es momento para decirlo ahora. Tengo el presentimiento que dentro de 10 años vas a decir qué dijeron ellos, cómo está ahora la política, y se depreció. Se depreció en todo sentido, como se depreció también el periodismo, ¿no creen ustedes? Pasa mucho que la sociedad argentina en los últimos 25 años, en todos los aspectos, se fue depreciando. Yo tengo, ¿no? O mejor págame las cuotas que me debes. ¿No te parece que el gobierno tiene razón cuando argumenta que hay demasiado poder en manos de Clarín, que es demasiado poder de comunicación, demasiado concentrado, y que eso corresponde desconcentrar, aunque sea parcialmente? Puede ser, algunas cosas pueden ser. Puede ser, algunas cosas pueden ser. Pero otra cosa que pasa, que nadie dice, los programas, es la elección libre de la gente. La gente elige. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. En los últimos años es difícil porque vos estás de un lado o del otro, y no es mi caso. Porque vos estás de un lado o del otro, y no es mi caso. Y no es mi caso. ¿Qué historia le contarías vos a un amigo que te pregunta, ¿qué es el Grupo Clarín? Es el grupo más, para mí, más importante de la Argentina. Personalmente yo he aprendido mucho al lado del Grupo Clarín. Me siento orgulloso de pertenecer a este grupo. Porque vos estás de un lado del otro, y no es mi caso. Y no es mi caso, porque el Grupo Clarín, y ustedes lo deben saber muy bien, la mayor libertad y el mayor crecimiento lo tuve acá. Me ayudaron mucho a crecer. Porque vos estás de un lado del otro, y no es mi caso. Y no es mi caso. ¿Viste el pacto? No, no lo vi. Inventar un relato me parece un poco raro. Yo no lo vi, así que... Pero sé de qué va, por supuesto. Y me pareció de muy mal gusto hacer lo que hicieron con Magneto. Me pareció de pésimo gusto. ¿Lo conoces? Sí. Sí, lo conozco. ¿Cómo es de personaje? Muy inteligente y muy agradable. Sí. Porque vos estás de un lado del otro. Y no es mi caso. Y no es mi caso. Tengo amigos que hay temas que no se pueden hablar. Los últimos años es difícil porque vos estás de un lado del otro. Y no es mi caso. ¿Usted es el jefe de los mini-supers? Qué sé yo, hay veces que vos desarrollás un pensamiento y a lo mejor lo decís en un lugar y lo ponen para un lado o para el otro, que es lo que está pasando en los últimos años. ¿Qué te referís a 678? ¿Qué te referís a 678? ¿Qué te referís a 678? No, porque no lo vi nunca. ¿En serio? Igualmente quiero decir una cosa. Con Cristina, con la señora presidenta, si no, ahora porque, pero dentro de 4 años, o en el momento que se vaya, si no va a la reelección, es una mujer polquiana. ¿Es una mujer polquiana? Polquiana. ¿En qué sentido? Porque es bonita y tiene una cosa... Histriónica. Muy histriónica. Es muy histriónica. ¿Y te imaginas que cuando decís polquiana... Una novela. ¿Una novela? No, conmigo, no conmigo. Una novela, sí, porque es bonita y tiene... Perdón, ¿una novela con ella de actriz o con alguien... Es recontra actriz. Es histriónica. Recontra. Es histriónica. Llega, le habla a la cámara y llega. ¿No? ¿No, no, no, no siente? Yo soy político, viste que llega. Poco. En Polka podría estar muy bien. Flipper está tratando de decirnos algo, abuelo. Pero sí hay una certeza que todos sabemos. Habla mucho y se van con los bolsillos llenos. ¿Es una paranoia mía o es un dato casi de la realidad? No, no hay prueba. Entonces, ahí yo entro en conflicto. Ahí tengo que aumentar mis días en terapia. No te creo que hables de política en terapia. No, poco, poco, la verdad, poco. Pero a veces hablo, ¿eh? A veces hablo. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los mini-supers? Bueno, che. ¡Desacatados! Estamos más desacatados que nunca. ¡Paciencia! Este va a entrar a los tiros. Hoy sí. Van a entrar a los tiros de verdad. Bueno, Adrián Suárez y sus definiciones políticas. Un argentino imparcial. Imparcial, sí. Como está casi enamorado de Magneto porque quienes tuvieron la oportunidad de ver el reportaje, los ojitos, cómo le brillaban cuando decía que era una persona muy inteligente y muy agradable. El sorete de Magneto. Porque decir eso de Magneto, que está denunciado de haber apretado por Papel Prensa, entre otras cosas, a la hermana de Osvaldo Papaleo, a Lidia Papaleo, la verdad es que es una canallada. Él hablaba de que era una canallada lo que hicieron con el pacto, que no vio, como 678 que no vio, y como este programa que seguramente no escuchó. No escuchará, seguramente. Le será una pena porque nosotros sí damos muy bien para Polka, Adrián. No es necesario que... Yo soy muy polkiano. Intentes contratar gente que no te va a decir soy muy, que sí. Soy muy bonito. Bueno, soy histriónico y soy talentoso porque él contrata talento. Es decir, gente que le sirve para algo. Eso claro, es esa es la definición de talento. Yo quisiera saber para qué le sirve Mariano Martínez. Pero bueno, no importa. Son otras cuestiones. Che, pero habla de política en el diván. A mí me mató esa. Extraordinario. Que Adrián Suárez hable de política con su psicoanalista, pero que sin embargo... no esté de un lado ni del otro. Porque no puede hablar, ¿no? Habla de política con el psicoanalista porque no puede hablar con ningún amigo. Debe ser eso. Nos fuimos, Ivana Casas, Gustavo Bulla, Martín Gómez, allá, ¿quiénes eran? Ya me olvidé. Juan Natale, Perla Damuri, Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro. Y toda la gente allá. Y nos vamos. El gran Martín Gómez acá, como todos los sábados. Lo dijimos ahí, que les habla Gustavo Gordillo, todos nosotros y los medios, el sábado que viene, si no pasa ninguna cosa rara, si Gimnasia no decide morirse de calor y jugar a la una de no la creo, tarde, no creo. Estaremos aquí en las ondas de AM Provincia. Y un día de esto le vamos a devolver la amenaza a este Rani. Vas a ver. La gente en la calle dice, los quiero matar. Bueno, entonces no salgamos a la calle. Nos quedamos acá, bajo la mesa.